Sobrevivir al descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 2 de la tarde en el 88.5 de la FM Granaina y cuando quieras en la web radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agora Sol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy la segunda parte de la entrevista a Diego Checa. Historia de una expulsión palestina en el laberinto colonial. Desde el dominio británico hasta la barbarie a la que asistimos en directo en Gaza, Palestina ha sido sometida durante décadas a un dominio colonial. Territorios antes ocupados y ahora arrasados a los que el derecho internacional ha dado la espalda. La historia de una expulsión, pero también la de sus múltiples formas de resistencia civil para enfrentarse al colonialismo y la ocupación. Historiador y profesor de la Universidad de Granada, Diego Checa es investigador de la teoría y práctica de la no violencia y su papel en la resolución de conflictos. Entrevista realizada en Granada en febrero de 2024. Nuestro agradecimiento a Stan UGR, South Training Action Network of the Coloniality y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Granada por facilitarnos su realización. Yo soy Diego Checa Hidalgo. Soy profesor e investigador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y además secretario académico del Instituto de Paz y Conflictos también de esta universidad. Y bueno, pues me dedico, entre otras cosas, al estudio de las resistencias en contextos de luchas coloniales, en contextos de luchas por los derechos, por ampliación de derechos y libertades, y sobre todo me he especializado en el contexto de las luchas no violentas, ¿no? Dado mi trabajo en el Instituto de Paz y Conflictos y en la investigación para la paz. Historia del colonialismo sionista en Palestina, segunda parte. Los historiadores israelíes también te contaban otra cosa, y es que esto lo decía Benny Morris, ¿no? El tema de la limpieza étnica lo trabajó mucho Ilan Pappé, y el tema de la cantidad, ¿no? El alcance de esa limpieza étnica lo mostraba Benny Morris, ¿no? Otro historiador israelí. Decía, mira, en el año 47 o a principios del año 48 existían más de 400 pueblos y aldeas palestinos que en el año 49 no existen. Y claro, eso es un hecho. Y esas son las 800.000 personas que faltan. Yo aquí siempre hago la misma aclaración, y es, si pensamos en nuestros pueblos o nuestras ciudades y viene hay una emergencia por una catástrofe ambiental que se está produciendo, un desastre natural o cualquier cosa, siempre va a haber alguna gente que se quiere quedar allí. Siempre. Que están dispuestos a morir allí antes que a irse. Cuando es voluntario. Entonces, el hecho de que no quede nadie allí quiere decir que hay un proceso de expulsión forzoso. Esto es algo que la población palestina sabía, que los historiadores palestinos lo han contado. Pero claro, ¿cómo se construye el conocimiento? Pues el conocimiento se construye desde los lugares de poder. Entonces, los que han construido el conocimiento en torno a la cuestión palestina o incluso en torno al mundo árabe han sido desde las universidades occidentales. Entonces, en el contexto de la cuestión palestina del año 48 funcionan los mismos sistemas. Si miramos allí, ¿qué vamos a hacer caso? ¿A lo que nos cuentan los historiadores árabes o lo que nos cuentan los historiadores europeos, que en este caso son israelíes? Pues al discurso oficial israelí se le da más credibilidad. tienen que venir los historiadores israelíes a contradecir ese relato para decir, ostras, ¿qué nuevo es esto? No, no es nuevo. La población palestina lo tiene muy claro y sus científicos lo han tenido claro siempre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto de la creación del Estado de Israel y del surgimiento de la población refugiada palestina y de la ocupación, ¿no?, de los territorios palestinos también por los países árabes. El proceso de expansión israelí no va a terminar. La población colona sigue llegando a Israel. Israel va a seguir expandiéndose. Conquistará primero, como os he dicho antes, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, pero sigue expandiéndose. En el año 67, a la vez que conquista esos territorios, a los países árabes vecinos también les va a conquistar todo lo que fue el Sinaí, Egipto y los altos del Golán a Siria. A día de hoy, los altos del Golán de Siria siguen estando ocupados militarmente por Israel. Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza siguen estando ocupados militarmente por Israel. También llegó a invadir el Líbano. O sea, Israel, de hecho, es uno de los países del mundo, de los pocos países del mundo, que no tiene delimitadas sus fronteras. ¿Por qué? Pues porque en ese contexto del movimiento sionista y de su proyecto, el sionismo tiene un proyecto colonial. Entonces, tiene un proyecto donde lo que quiere es acumular más y más tierras, traer su población colona y la población autóctona le sobra. Entonces, esas dinámicas de expulsión de población local y esas dinámicas de ampliación del espacio que tiene que ver con el proyecto colonial se mantienen desde los inicios hasta el día de hoy. Lo estamos viendo en la Franja de Gaza, ¿no?, también. Y en la Franja de Gaza estos días está ocurriendo igual que durante la Nakba. A la población palestina del norte de la Franja de Gaza se le dijo, si os quedáis aquí, os vamos a considerar colaboradores de Hamás y os vais a convertir en un objetivo legítimo de nuestras fuerzas armadas. Eso es un proceso de expulsión, porque le dicen, si os quedáis aquí os vamos a matar, os vamos a atacar, sabiendo que son personas civiles. No es nuevo, ¿no? Es algo que ha estado funcionando en las prácticas y en las políticas israelíes desde su constitución. Total que ese proyecto colonial sionista se va afianzando, va creciendo, consigue llegar a algunos acuerdos con el Estado egipcio que va a recuperar ese territorio del Sinaí y que firma la paz con Israel, pero el resto de estados árabes hasta los años 90 no mantienen relaciones con Israel, niegan su derecho a existir y defienden la creación de un Estado palestino en ese lugar. Más a nivel retórico que práctico, no hacen mucho por aquello, y de hecho el Movimiento Nacional Palestino se da cuenta de que no puede confiar en los países árabes para eso, y se constituye la OLP, y las distintas facciones políticas palestinas en el marco de esa OLP van tratando de trabajar por la construcción de un Estado palestino, ¿no? Su líder fue Yasser Arafat y fue la cabeza visible. El Estado español no va a reconocer a Israel hasta 1986, en el contexto de entrada en las comunidades europeas y de entrada en la OTAN. Y a partir de ahí, España reconoce también el Estado de Israel. Pero también es un momento en el que, aprovechando la coyuntura del fin de la Guerra Fría, la coyuntura de que en los territorios ocupados en Palestina, en aquel momento, en los años finales de los años 80, hay un proceso de resistencia civil muy importante, la primera intifada. A partir de diciembre del año 86, hay una serie de revueltas y de procesos de levantamiento de la sociedad palestina en Jerusalén Oriental, en Cisjordania, en la Franja de Gaza, donde de manera no armada y como mucho, pues, además fue una imagen súper icónica, ¿no?, la lucha de las piedras, ¿no?, contra los tanques, pues la población palestina se oponía a esa ocupación. Pero fue más allá de esas luchas de las piedras, ¿no? Supuso procesos de organización político y social en el territorio y de búsqueda de elementos de construcción de instituciones propias, de búsqueda de alternativas a los sistemas que les proporcionaba la ocupación, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de Beit Sajur decidieron que no iban a comprar leche a Israel para no colaborar económicamente con la economía israelí, para desengancharse de ella, ¿no? Y trataron de proveerse de su propia leche mediante la producción de leche a partir de una serie de vacas, ¿no? Entonces, como el poseer esas vacas y el nutrirse de esa leche con vacas propias por parte de la población palestina de Beth Sajor era un acto de desafío político al poder colonial, el gobernador militar de turno de esa zona israelí consideró que esas vacas eran un problema de seguridad y una amenaza para la seguridad del Estado de Israel. Y entonces hubo ahí un proceso durante varios meses de búsqueda de esas vacas y de bueno, eso hay algún documental que lo recoge, ¿no? Pero se va a producir en muchos elementos, ¿no? La sociedad palestina, desde el momento en el que sufren la ocupación del territorio en el año 67, en Cisjordania y en la Franja de Gaza y Jerusalén Este, se van organizando y desde el interior de los territorios bueno, optan por ese modelo de lucha. Bueno, eso presenta un desafío importante al Estado israelí, pero sobre todo tiene un efecto, y es que muestra a la opinión pública internacional las barbaridades que era capaz de cometer un ejército de un Estado, se supone, democrático y respetuoso de los derechos humanos como Israel. Donde, en un contexto de asimetría total de poder, tanques contra piedras, no tenían ningún pudor en ejercer una violencia desmedida sobre la población palestina, que no suponía una amenaza para esos soldados. Entonces, eso en la opinión internacional empieza a cuestionar la imagen de la población palestina como terrorista, gente que generaba problemas, porque son árabes o son musulmanes, y bueno, eso empieza a hacer que esa visión que había presentado Israel ante la comunidad internacional y ante la opinión pública se empieza a cuestionar, porque en la imagen, en la televisión, sale la intifada y cómo el Estado de Israel reprime a esas personas que no tienen armas y se están enfrentando a esa ocupación. Pero también hay un proceso de reflexión en la sociedad israelí, donde dicen, espera, a ver, ¿por qué la población palestina se está oponiendo de esta manera a Israel? Si Israel les está tratando de ayudar en mejorar su calidad de vida, desarrollo socioeconómico, si somos un Estado democrático que queremos lo mejor para el pueblo. Es decir, la sociedad israelí no era consciente, o no habían querido ser consciente, del rechazo que generaban las políticas israelíes en los territorios ocupados. De nuevo, tiene una visión colonial y paternalista de su lugar en el mundo. Como ciudadanos israelíes, occidentales, o yo diría europeos, en un contexto de Oriente Medio árabe, bárbaro, donde son la punta de lanza de la civilización. Entonces, en ese contexto, la sociedad israelí se da cuenta de que hay un problema. Y empiezan a cuestionar también parte de las políticas de su gobierno, ¿no? Y es cuando surge un movimiento por la paz importante en Israel. Eso, más el contexto de fin de la Guerra Fría, hace que la sociedad internacional, algunos países, ¿no?, presionen a Israel y a los Estados árabes para que intenten llegar a algún acuerdo. Porque no olvidemos, desde el año 48 hasta el año 91, solamente Egipto reconoce a Israel en los países de su entorno, y todo el mundo árabe, y sobre todo los países, ningún país del mundo árabe más reconocía el Estado de Israel, pero además los países de su entorno están en estado de guerra. Ha habido un alto cese el fuego en el año 48, luego en el año 67, después en el 73, con el Líbano en el 82 y tal. Pero hay un alto el fuego, pero no hay un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto. Por lo tanto, están en estado de guerra todavía. Resultado: la comunidad internacional fuerza a estos actores a que se junten a hablar en Madrid, en el año, si no recuerdo mal, 91, en una conferencia de paz, y a partir de ahí se inicia lo que se pensaba que podía ser un proceso de paz entre Israel y algunos países árabes y los representantes palestinos. Jordania sí que va a alcanzar la paz con Israel, pero Siria no, porque hay un problema con el tema de los Altos del Golán, que quiere que se lo devuelvan, y Israel no está dispuesta a ello. Tampoco se consigue alcanzar el acuerdo de paz con el Líbano, y se inician negociaciones para ver cómo se podía mejorar las relaciones entre los representantes del pueblo palestino e Israel. Desde el año 48 hasta el año 90, Israel no reconoce la existencia de población palestina. Son población árabe. Por eso, en la reunión de Madrid, cuando tienen que tener encuentros con los representantes del pueblo palestino, con la OLP no va como un actor independiente, sino que va dentro de la delegación jordana. No se les reconoce. El caso es que aquello acaba en unas negociaciones ya directas entre Israel y la OLP que desembocan en la firma de los acuerdos de Oslo. Es lo que internacionalmente se va a recoger, ¿no?, como el inicio del proceso de paz. En Oslo hay un acuerdo entre las autoridades israelíes y los representantes de la OLP de reconocimiento mutuo. La OLP reconoce el derecho a existir de Israel, Israel reconoce a la OLP como el legítimo representante del pueblo palestino. Primera vez que Israel reconoce que hay palestinos. Segunda cuestión, renuncian al uso de la violencia en sus relaciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es a lo que se agarra a Israel para decir que los partidos políticos palestinos y la sociedad palestina ha traicionado ese espíritu de los acuerdos porque han recurrido al uso de la fuerza y de la violencia contra el Estado de Israel. Y por eso hablan de Hamás como un grupo terrorista, porque usa la violencia, algo que se había excluido de esas relaciones a partir de los acuerdos del año 93. Claro, el año 93 lo que se está acordando, y luego en otro acuerdo más del año 95, estos son los acuerdos de Oslo, lo que se establece es la idea de que en esas relaciones pacíficas entre las dos entidades, Israel va a ir dándole una serie de competencias a unas entidades palestinas, que será la Autoridad Nacional Palestina, y que eso quedaría constituido como una especie de autonomía, que nosotros aquí lo podemos reconocer fácilmente en el Estado español, ¿no? En ese contexto, y para facilitar estas negociaciones, se dejan asuntos espinosos fuera de las negociaciones para resolverlos en un futuro. Cuestiones como, ¿qué ocurre con los millones de refugiados que están fuera de la región o que están en los territorios ocupados, pero tienen derecho a volver a sus pueblos de origen del año 48? ¿Qué hacemos con Jerusalén? Porque Jerusalén, las dos comunidades deberían de tener acceso según la comunidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, etc. Y Jerusalén Oriental es territorio ocupado. Fronteras. ¿Cuáles van a ser las fronteras definitivas entre esa Autoridad Nacional Palestina o lo que sea y el Estado de Israel? Es decir, se van dejando de lado una serie de cuestiones que podían ser problemáticas e impedir el avance de las negociaciones. Y lo que concede el Estado de Israel es retirarse parcialmente de los territorios ocupados y permitir que esa Autoridad Nacional Palestina ejerza las competencias que tiene sobre algunos lugares y ir poco a poco retirándose de algunos de ellos. Lo que Israel hace es retirarse de los núcleos urbanos y de los lugares donde hay población palestina. Pero en los lugares menos poblados, que van a ser más del 60% del territorio de Cisjordania, por ejemplo, Israel sigue teniendo completo control militar de ese territorio y es la única autoridad legítima en ese espacio. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Diego Checa. Pues en ese contexto, ¿no?, de inicios de este proceso de Oslo, lo que Israel defiende es que eso es el inicio de un proceso de paz, que hay unos acuerdos con los representantes palestinos. Y aquí vamos a ver varias diferencias, porque esa situación, el nacionalismo palestino, este proceso lo entiende como un estado intermedio hasta el alcance de la creación de un estado palestino. Entonces, esa autonomía que están teniendo la Autoridad Nacional Palestina y estas primeras competencias solamente son del principio hasta la total transferencia de competencias y demás a Israel, de Israel a ese estado palestino. Eso no está puesto en los acuerdos, es cierto. Estaba pendiente de futuras negociaciones. El problema que se presenta es que empieza a haber intelectuales palestinos y también algunos grupos políticos palestinos que dicen, oye, que no nos fiamos de Israel, que es que no nos asegura que estas concesiones que estamos haciendo vayan a acabar con la colonización. De hecho, Edward Said es una de esas personas que empiezan a diciendo yo no estoy a favor de Oslo, porque creo que no está en la dirección, no está apostando en la dirección que interesa a los derechos del pueblo palestino. Tampoco van a estar ahí los partidos políticos que no eran parte de la OLP, como por ejemplo Hamas o la Yihad Islámica, no son partidos que han nacido más tarde, que han nacido en los años 80, Hamas, y que bueno, que son contrarios o no tienen claro esto del acuerdo de Oslo, ¿no? La OLP lo tiene bastante más claro, y sobre todo el partido principal de la OLP, que es el de Yasser Arafat, ¿no? Fatah. Ellos se meten a fondo en esta cuestión, pero va pasando el tiempo y es verdad que se construyen instituciones democráticas. Hay elección de representantes al Parlamento, hay elección del presidente de esa Autoridad Nacional Palestina. Es cierto que se transfieren una serie de competencias que tienen que ver, pues, con turismo, con gestión de asuntos básicamente cotidianos, ¿no? Lo que tiene que ser provisión de servicios a la población y demás, salud, educación y tal. Pero el control de fronteras, el control de la economía, es decir, entrada y salida de todo a la región, soberanía sobre el espacio aéreo, subsuelo, todo el resto de cuestiones, ¿no? que otorgan la plena soberanía, estaban en control, bajo el control de las autoridades israelíes. Y parte de ese movimiento nacional palestino empiezan a oponerse al proceso de Oslo. ¿Por qué? Porque dicen que la colonización se está profundizando. ¿Cómo? Por ejemplo, en el aumento de las personas colonas que Israel instala en los territorios ocupados. Desde el año 67 al año 93, que se inicia el proceso de Oslo, alrededor de unas 300.000 personas colonas han sido establecidas por Israel en los territorios ocupados, principalmente Cisjordania, en Jerusalén Oriental, y algunas personas también en Gaza. Esto es un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional humanitario. Tanto la expulsión de población local de esos territorios ocupados como la traída de población alóctona y la inserción en ese espacio es un crimen de guerra. Se supone que si tú quieres construir paz, si sabes que eso es un crimen, se va a parar. Israel, a partir del año 93, sigue aumentando el número de casas y el número de personas colonas que se van construyendo y que se van instalando en Cisjordania, en Jerusalén Oriental y en Gaza. A día de hoy, la población que vive, la población colona israelí en los territorios ocupados, es el doble de la que existía en el año 93. No se sostiene que tú estés hablando de un proceso de paz mientras estás continuando cometiendo crímenes de guerra. No se sostiene. Una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Esa práctica es lo que está viendo la población palestina en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Y esa práctica es lo que lleva a estos grupos políticos como Hamas y parte de los movimientos y de los partidos dentro de la OLP, sobre todo los de los más a la izquierda del espectro político, que empiezan a rechazar el marco de relaciones de Oslo y empiezan de nuevo a utilizar la violencia para enfrentarse a la colonización israelí. Y ahí vemos la emergencia de la Segunda Intifada. Ese es el contexto de la Segunda Intifada. Grupos políticos que rechazan el marco de Oslo y que Israel va a tachar de terrorismo. ¿Por qué? Porque habíamos prometido o habíamos acordado que nuestras relaciones iban a ser pacíficas y vosotros estáis utilizando la violencia. Claro, lo que te alega la población palestina y la sociedad palestina y los grupos palestinos es que el Estado de Israel está utilizando también la violencia sobre la población palestina, tanto de manera directa, por el ejercicio de la violencia cotidiana de sus militares en los territorios ocupados, que llega hasta nuestros días, antes de los acontecimientos de octubre. Si no recuerdo mal, eran casi 300 personas palestinas las que habían sido asesinadas por fuerzas militares israelíes o colonos israelíes en Cisjordania. Eso es una violencia cotidiana que mata personas. Si miramos a años atrás, donde no ha habido conflictos armados grandes o guerras o ataques y demás, esos muertos palestinos por la acción del ejército israelí van cayendo. Y la mayoría de ellos en contextos de protestas contra la colonización, donde esta gente actuaba de manera desarmada, sin armas. Entonces, lo que te venía diciendo la resistencia palestina a principios del año 2001, 2002, es que la colonización sigue matando gente. Por lo tanto, si somos terroristas nosotros, vosotros también. Segundo, es que la violencia que ejerce Israel no solamente es la violencia directa de sus soldados y de sus policías o de sus colonos con armas. Es el estrangulamiento y subordinación de la economía palestina a los intereses israelíes. Es la falta de provisión de servicios. Es la humillación de tener que cruzar los checkpoints y estar sometidos en Cisjordania a una falta de libertad de movimientos y de circulación. Y es un montón de formas de violencia estructural que genera la ocupación del territorio y que genera la colonización. Una matriz de control colonial sobre esa población y ese territorio. Una serie de leyes y una violencia estructural que se ejerce sobre la población. Por lo tanto, eso también es violencia. Añadidle a eso otra cosa que empiezan a denunciar también, ¿no? Y es un sistema legal y político discriminatorio contra la población palestina, que se parece mucho a lo que ocurría en Sudáfrica contra la población negra. Y entonces empiezan a decirte que están cometiendo crimen de apartheid contra la población palestina. Están ejerciendo una violencia estructural muy grande. Añadidle otra capa, violencia que podríamos decir cultural. Se legitima toda esa violencia directa y estructural contra la población palestina diciendo, son terroristas. ¿Por qué? Pues porque son palestinos, son bárbaros, no son humanos, ¿no? Lo hemos escuchado ahora también. La gente son bárbaros, no son personas humanas, no se les puede dar un trato de personas humanas. Se niega la identidad palestina. La población palestina en Israel, que son casi 1 millón de personas, el Estado de Israel les considera ciudadanos árabes. Bueno, en total, actualmente hay hay más de 60 leyes en el Estado de Israel que discriminan a la población palestina simplemente por el hecho de serlo, de frente a la población judía que vive dentro del Estado de Israel. Total, que en ese contexto donde la población palestina y la sociedad está recibiendo muchas violencias porque la colonización se está profundizando y perpetuando, pues hay una serie de grupos que resisten contra ello. Esa resistencia, igual que en otros momentos, lo he mencionado aquí durante la gran revuelta árabe o con la intifada, pues a veces se organiza de manera no armada y hay procesos de resistencia civil, otras veces ha habido procesos de resistencia armada. Los años 60 y 70 son los años de las guerrillas palestinas tratando de actuar contra el Estado de Israel desde los países fronterizos también con Israel o atacando objetivos israelíes en otras partes del mundo. La lucha armada ha estado siempre ahí. Y durante la segunda intifada vamos a tener el predominio de la lucha armada, pero también va a haber muchas iniciativas de organizaciones y de grupos sociales de la sociedad civil que practican la lucha no armada, y eso se mantiene. Y probablemente sea mayoritaria, más personas se implican en la lucha no armada que en la lucha armada en Palestina. Pero, ese rechazo de la sociedad palestina o de parte de ella al proceso de Oslo es tachado por parte de Israel como un incumplimiento de los acuerdos de Oslo y criminaliza toda esa protesta pacífica o violenta. Da igual. En ese contexto, en la Autoridad Nacional Palestina hay elecciones y hay elecciones legislativas que van a formar el gobierno también de la Autoridad Nacional Palestina. Creo que fueron en el año 2005. Y claro, en un contexto donde la sociedad palestina está más cansada con la colonización, van a votar a la gente que rechaza la colonización y que está resistiendo la colonización. ¿Quién gana las elecciones del año 2005? Jamás. Jamás en el año 2006 tiene que formar gobierno. La comunidad internacional se ve en estado de shock porque han ganado los que se oponen al proceso de Oslo, que es la apuesta de la comunidad internacional por crear paz en Palestina. Hay un rechazo a eso. Y la inversión política y económica de la comunidad internacional en esto ha sido muy grande. Israel, además, está en contra de que Hamás pueda gobernar porque rechaza el proceso de Oslo y es la principal resistencia en ese momento a la colonización israelí. Israel lo tiene claro, se criminaliza a Hamás. ¿La comunidad internacional qué hace? Le compra el relato a Israel. En parte porque contradice la apuesta de la comunidad internacional y en parte porque en el año 2005 ya teníamos sobre la mesa la guerra contra el terror. 11 de septiembre, ataques contra Estados Unidos, invasión de Afganistán, invasión de Irak. Al-Qaeda, Daesh. Israel es súper hábil, estableciendo el marco o identificando a Hamas, promoviendo la identificación de Hamas con esos elementos terroristas. Son movimientos islamistas, son peligrosos, y en ese contexto le vende a la comunidad internacional, Unión Europea sobre todo y Estados Unidos, que Hamas es igual que todo eso. Dentro del nacionalismo palestino, hay una parte de ese nacionalismo palestino al que esta identificación le viene bien. ¿Quiénes? Los que han perdido las elecciones. Fatah, que había apostado por la construcción de la Autoridad Nacional Palestina y que además se beneficiaba de estar en el poder, controlando esa Autoridad Nacional Palestina. Como no se le deja hacer gobierno, se anima a Fatah a intentar controlar todo el territorio ellos mismos. Y ahí tenemos una guerra civil. En el año 2006 hay una guerra civil en Palestina entre Fatah y Hamas, porque a Hamas no le quieren dejar gobernar. El resultado es que Hamas gana la guerra en la Franja de Gaza, Fatah gana la guerra en Cisjordania. Desde el año 2006, Hamas controla de facto la Franja de Gaza. ¿Qué hace Israel? Establecer el bloqueo alrededor. ¿Por qué? Porque la población de Gaza está apoyando a Hamas y como castigo colectivo contra la población de Gaza, se le aplica el bloqueo. La comunidad internacional le compra el discurso. Son un grupo terrorista, se les criminaliza y por lo tanto este tipo de medidas pues son legítimas y oportunas. Y al mismo tiempo se fortalece y se canaliza toda la ayuda y la ayuda oficial al desarrollo y demás a través de Fatah. Y se fortalecen las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina controladas por Fatah. ¿Por qué? Porque había que presentar que ese Estado palestino o esa Autoridad Nacional Palestina era capaz de proporcionar seguridad a Israel y que eso iba a mantener vivo la idea de un proceso de paz entre Palestina e Israel. Bueno, desde el año 2006 Gaza ha estado controlada por Hamas y Cisjordania, y en Cisjordania Hamas sigue teniendo un apoyo muy grande. Por eso no se han vuelto a celebrar elecciones allí. Entonces, aquí vemos darle las contradicciones con la política exterior de los países occidentales, ¿no? Se les llena la boca de hablar de democracia y de respeto de derechos humanos, pero cuando hay elecciones y no nos gustan quienes ganan las elecciones, no hay problema en favorecer que no se respeten los resultados electorales. Si además encontramos un actor que es muy hábil, siendo capaz de transmitir los mensajes y enmarcar todo esto en una lucha de la civilización contra el terrorismo y contra el terrorismo además islamista, pues compran el discurso muy fácilmente, ¿no? Esto tiene consecuencias también dentro de la sociedad israelí, porque la sociedad israelí antes de los acuerdos de Oslo y ahora es muy diferente. Antes de los acuerdos de Oslo hay una sociedad israelí donde hay un movimiento por la paz muy importante. Eso no existe hoy día. ¿Por qué? Porque igual que en el resto del mundo, lo hemos visto en Europa, las sociedades europeas han vuelto más conservadoras en los últimos 20 años. Eso ha pasado en Israel también, por cuestiones globales, ¿no? Y también por los efectos del neoliberalismo y sus consecuencias. Pero además, en Israel se ha extendido la idea, alentada por las políticas del gobierno y los discursos de los distintos gobiernos, de que la parte palestina ha traicionado los acuerdos de Oslo, porque ha recurrido al uso de la violencia en sus relaciones con Israel. Por lo tanto, gran parte de la sociedad israelí no entiende la traición de la población palestina. Considera que la población palestina ha traicionado esos acuerdos y ha traicionado a Israel. Por lo tanto, no están dispuestos a mantener ese tipo de relaciones más pacíficas con la población palestina. O aceptan los discursos más conservadores y más nacionalistas y xenófobos y agresivos contra la población palestina. Resultado de eso, si miramos en los 10 últimos años los resultados electorales, la representación política de aquellos partidos que cuestionan la ocupación es muy, muy, muy pequeña. Solamente son partidos políticos palestinos o partidos políticos, el partido, por ejemplo, comunista, que también hay una gran parte de la población palestina, una parte de la población palestina vota este partido. Más allá de esos, ningún otro partido político con representación en el Parlamento cuestiona la continuidad de la ocupación, al menos en algunos puntos. Es decir, hay algunos que están dispuestos a hacer algunas concesiones, pero básicamente la mayoría dicen que hay que mantener el control de las fronteras con Jordania, o hay que mantener, no se le puede permitir la creación o el final de la ocupación en aquellos territorios donde hay colonias israelíes, en Cisjordania o en Jerusalén Oriental, o sea, ningún o muy poquitos parlamentarios israelíes defienden el fin total de la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Eso no era así en los años 80. Nos muestra una sociedad mucho más conservadora, ¿no? Y esos son los gobiernos que tiene ahora. ¿Qué experimenta la población palestina? Esas violencias que os he mencionado antes. Una violencia directa, cotidiana, que mata gente todas las semanas. Haya o no haya conflictos armados. Ahora lo estamos viendo de manera brutal en Gaza. Pero, como digo, antes de octubre, en Cisjordania, todas las semanas había varios muertos y no pasaba nada. Es cotidiano. Y está perfectamente documentado por Naciones Unidas. El número de personas colonas que van llegando cada año a Cisjordania y a Jerusalén Oriental va aumentando. Y lo documentan organizaciones israelíes que hacen el seguimiento a todo esto. Las políticas de discriminación contra la población palestina han seguido creciendo. Las dificultades que tienen para la libertad de movimientos en el espacio de Cisjordania solamente infinitas, ¿no? O sea, Naciones Unidas documenta anualmente más de 500 obstáculos a la libre movilidad de la población. Entonces, bueno, hay una serie de violencias que se siguen manteniendo y que son el reflejo de los efectos de la, bueno, o son o están motivadas por la colonización, es decir, los medios que tiene la colonización para afianzar su control sobre la población palestina, una población que se resiste a la colonización. Y por lo tanto hay que ejercer violencia para dominarlos, controlarlos y subordinarlos. Eso, pues de vez en cuando salía en las noticias, en los medios de comunicación y demás, pero en muchos casos desde aquí pues, es una realidad muy invisibilizada. Luego ocurren actos como los de Hamas el 7 de octubre, la respuesta israelí, y entonces lo vemos en toda su crudeza, ¿no? La resistencia de un pueblo contra la colonización y la reacción de ese poder colonial en la región que trata de aplastarlo, trata de controlarlo, incluso de, si pueden, expulsar a la población del territorio para afianzar su control territorial de allí. Desde fuera, pues estamos viendo cómo hay una completa impunidad, ¿no? Hay una impunidad porque Israel se salta las normas internacionales, comete crímenes de guerra. Hay indicios, ¿no? Lo ha dicho la Corte de Justicia Internacional, ¿no? Hay indicios de que está cometiendo crimen de genocidio. No es que no lo inventemos otros, ¿no? Y hay pruebas e indicios de que esto va por aquí. También el Tribunal Penal Internacional tiene una causa abierta también por los acontecimientos que ocurrieron a partir del año 2014. Es decir, hay una serie de indicadores y cada vez más la justicia internacional está señalando que Israel está cometiendo este tipo de crímenes. Y los puede cometer porque son capaces de soportar los costes políticos. ¿Por qué? Porque ni desde Europa ni desde otros países del ámbito occidental o con poder en la esfera internacional, hacen que se aplique el derecho internacional en esta región o fuerzan a Israel a que respete el derecho internacional. Ni lo hace la Unión Europea, que ha comprado el discurso israelí de lo que estamos haciendo aquí es defendernos contra el terrorismo, ni lo hace Estados Unidos, que tiene ese discurso y probablemente más intereses en la región, ni lo hacen otros actores. China está en otras historias y esto tiene interés, pero nunca ha sido un actor relevante en la región, se ha mantenido un poquito al margen. Rusia bastante tiene con lo de Ucrania y tampoco está aquí muy interesado. Y los actores regionales vemos contradicciones. ¿Por qué? Porque ha habido actores que han sido muy vocales a la hora de apoyar las resistencias palestinas. Pero no hay un paso de la retórica a la práctica. El caso de Irán, que ha sido muy vocal en el apoyo a la resistencia palestina contra el Estado de Israel y demás. Retóricamente sí. A nivel práctico, no se ve. Puede que esté haciendo cosas, pero poquito para el discurso agresivo que ha tenido siempre hacia Israel. ¿Por qué? Pues porque Irán no está dispuesto a sacrificar sus intereses nacionales o su seguridad por la cuestión palestina. Esto que hace Irán es lo mismo que han hecho el resto de países árabes a lo largo de la historia. Cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, hay tres espacios que no son ocupados por las milicias sionistas: la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y Cisjordania. Los países árabes y los ejércitos árabes que controlan esos territorios no le dan la autodeterminación, de hecho, no permiten a la población palestina la autodeterminación. Y deciden ocuparlos. De hecho, el objetivo de ambos países era anexionarse ese territorio. Cuando ven que la población local no quiere y que tienen sus propias representantes políticos y sus propias organizaciones que están defendiendo su derecho a la autodeterminación, bueno, pues les dejan hacer. Y aceptan que ese territorio no va a ser ni Jordania ni Egipto. Lo acaban aceptando. En el discurso de la Liga Árabe y de los países árabes es la cuestión palestina central. Cuando hay que tomar medidas de apoyo o tomar medidas y acciones más relevantes, generalmente no se producen. De hecho, lo que parece, ¿no?, es que estos acontecimientos que están ocurriendo ahora han interrumpido un proceso de aproximación y de normalización de relaciones entre países como Arabia Saudí, por ejemplo, e Israel. Bueno, ya el señor Trump inició una mediación con algunos países árabes, Emiratos Árabes Unidos era uno de ellos, quizá uno de los más relevantes, ¿no?, pero también, si no recuerdo mal, Sudán, incluso Marruecos. En los acuerdos, llamados acuerdos de Abraham, la idea era que Israel estableciera acuerdos de paz con estos países y normalizara las relaciones. Pero todavía quizá el país más importante de la región del Golfo, como era Arabia Saudí, todavía no había dado ese paso. Evidentemente estaba a favor, pero tomar esa decisión para las autoridades saudíes tiene un coste político, porque una cosa es lo que las élites políticas de estos países piensan respecto a Palestina e Israel, pero en la sociedad árabe la cuestión palestina es entendida desde el prisma del colonialismo europeo sobre el territorio y tienen una postura inmensamente favorable a la población palestina, ¿no?, y a la creación de un Estado palestino y de todo esto. Entonces, bueno, siempre ha sido un poco esquiva Arabia Saudí para dar ese paso que le pudiera también generar un cuestionamiento interno a las autoridades saudíes. Pero parecía que era inminente un acuerdo de normalización de relaciones. Entonces, lo que hace Hamas con los actos del 7 de octubre no es reventar eso, porque en este contexto ahora de violencia tan grande, el coste para Arabia Saudí de normalizar relaciones con Israel vuelve a ser muy alto. Por lo tanto, están callados. ¿Hacen algo a nivel internacional? Pues más allá de alguna declaración política y demás, pues no. Entonces, bueno, eso es lo triste, ¿no? Y claro, hay algunos... Yo me he encontrado, ¿no?, en algunos foros donde, a propósito del contexto en el que vivimos, se habla de la erosión del derecho internacional. Es decir, cada vez que hay actores internacionales que cometen crímenes y no se les impone sanciones y se les permite que se salten las normas internacionales, hay una erosión de ese derecho. Claro, se ha sido muy vocal desde instituciones europeas en cómo, si no se hace nada frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hay una erosión del derecho internacional ahí. Y es verdad que Naciones Unidas no puede imponer sanciones a Rusia por esa entrada, porque en el sistema internacional el Consejo de Seguridad tiene un peso capital y ahí Rusia tiene veto. Por lo tanto, Bueno, ahí hay un problema. Pero se les olvida muchas veces decir, bueno, es que estamos permitiendo que situaciones similares ocurran en otros lugares. Porque ahora es Israel. Pero ¿qué pasó en Irak en el año 2003? Ahí no fue Rusia quien erosionaba el derecho internacional. Ahí los que cometieron un acto de agresión contra Irak fueron Estados Unidos, Reino Unido y España. Entonces, claro, depende desde dónde miremos, vemos unas cosas y otras no, ¿no? O no queremos verlas. El tema está en que la única manera de que Israel pare lo que está ocurriendo es si consigue alcanzar todos sus objetivos, que es la expulsión de la población palestina de Gaza, porque el objetivo político de acabar con la resistencia de Hamás no se puede producir, porque la resistencia palestina va a estar ahí mientras tengan colonización. O los matas, o no hay posibilidad de acabar con esa resistencia, a no ser de que acabes con la colonización. Por lo tanto, el resultado es expulsar a la población, matarla, o expulsar a la población palestina de la franja de Gaza, o que haya una presión sobre Israel suficientemente grande para que Israel tenga que parar los actos de genocidio, las políticas de colonización, de apartheid sobre la población palestina. Cuando se quiere, se puede hacer. Hay ejemplos. Lo que pide siempre, lo que empezó a pedir la sociedad civil palestina era un movimiento de la sociedad civil, ¿no?, internacional, pidiendo a sus gobiernos que sancionen a Israel, igual que se hizo con el régimen de apartheid en Sudáfrica, en los 80. La idea es imponerle, por los crímenes internacionales que está cometiendo Israel, unas sanciones y un coste que obliguen al gobierno israelí a cambiar sus políticas, o que obliguen a la sociedad israelí a pedirle a su gobierno que cambie las políticas. Perfecto. Y entonces vienen, bueno, es que es un Estado que eso no se puede hacer porque es un Estado democrático. Bueno, Sudáfrica también lo era, para algunos, no para todos. Y tenemos ejemplos donde sí se hace. Por ejemplo, Rusia invade Ucrania. A Rusia se le excluye de competiciones deportivas en Europa. Se le excluye de Eurovisión. Se le sanciona. Las universidades europeas rompen vínculos con instituciones académicas rusas. ¿Por qué? Porque se quiere convencer a Rusia y a la sociedad rusa de que eso no es tolerable y tienen que influir en su gobierno para cambiar sus políticas. En cambio, si se hace en el caso de Israel, pues hay más problemas. ¿Por qué? Pues porque empezamos a tener varias cosas. Una es que, bueno, pues Israel es un Estado democrático, es que no es para tanto, es que esto puede ser tachado de antisemitismo. No, señores, espérense. Esto no va en contra de la población judía. La crítica al Estado de Israel va en contra de las políticas israelíes, va en contra de las personas israelíes que están desarrollando, apoyando y pensando esas políticas contra la población palestina, independientemente de la religión que practiquen. No tiene que ver con eso. Entonces, no puede considerarse que la crítica al sionismo, que es un movimiento político, o la crítica al Estado de Israel, no puede considerarse en ningún caso delito de odio. Porque si no podemos criticar a un gobierno o a un Estado por las políticas que están practicando, pues entonces no lo podemos hacer ni en el caso de Israel ni en ningún lugar. Y eso, pues, es una violación de nuestros derechos, claramente. Entonces, bueno, aquí hay un miedo, ¿no?, en Europa. Yo también entiendo que, en cierto modo, ¿no?, por una parte de la sociedad europea, por ese todavía sentimiento de culpa que explota muy bien Israel, y por los intentos de Israel de identificarse con el pueblo judío, ¿no?, con la población judía, que afortunadamente muchas personas judías en el mundo, pues, rechazan, ¿no?, y le piden a Israel que no instrumentalice la religión judía con sus intereses y con sus políticas, ¿no?, que son cosas diferentes. Y afortunadamente hay muchas personas judías que participan activamente en movimientos antisionistas, ¿no?, en Estados Unidos, pero incluso aquí en España. Eso es muy importante. Y yo creo que mientras no seamos capaces de aumentarle los costos a Israel por los crímenes que comete, pues desafortunadamente no va a ser fácil parar esto, ¿no? Porque lo estamos viendo en directo. Y no pasa nada. Es bastante triste. Y dice mucho también de nuestras sociedades y de lo que están dispuestos a permitir, ¿no? Eso también es triste hacia dónde nos conduce todo esto. Un Estado criminal. Probablemente Israel sea uno de los estados en el mundo que más años consecutivos lleva saltándose una legalidad de la ONU, como es Resolución 181, ¿no? Sí, es cierto. Israel se queja mucho y lo utiliza para deslegitimar a Naciones Unidas, al sistema de Naciones Unidas, que Naciones Unidas le tiene manía. Porque dice, y lo dice con datos, y probablemente sean ciertos, que Israel es el país que más resoluciones en contra ha recibido del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Asamblea de Naciones Unidas. Claro, lo que no mete en la ecuación es que a lo mejor también es el que el Estado que más normas se salta o que menos respeta las normas que le pone el sistema internacional. Entonces es normal que Naciones Unidas haya un consenso en que Israel es un Estado criminal. Entonces, yo no veo contradicción ahí, ¿no? En que pueda ser el Estado más señalado por Naciones Unidas, pero porque evidentemente debes de ser el Estado que más crímenes internacionales has estado cometiendo, ¿no? Eso por un lado. Pero, claro, el problema también que y los ataques de Israel contra el sistema de Naciones Unidas tienen también otro punto importante, muy asociado a la cuestión palestina. Y es el tema de los refugiados y de las refugiadas, ¿no? De las personas refugiadas. Porque a Israel, en ese proyecto colonial que ha desplegado el sionismo, necesita que se abandonen y se desestimen los derechos de la población refugiada palestina. Eso técnicamente le supone un problema, porque si esas personas tuvieran derecho ejercieran su derecho al retorno y volvieran a Palestina, bueno, alterarían la demografía de la región. O si tuviera que pagarles compensaciones por los daños generados, etcétera, etcétera. Es un problema. Pero además es un recordatorio de los crímenes internacionales de Israel, la Nakba, ¿no? Lo que ocurre en el año 48, la población palestina le denomina como la catástrofe, la Nakba, la limpieza étnica. Por lo tanto, si existen personas refugiadas, existe la posibilidad de que eso se siga recordando. Entonces, ¿por qué existen esas personas refugiadas? Porque Naciones Unidas les da el estatuto de refugiados y los protege con una organización que se creó antes incluso de la creación del ACNUR, que fue la UNRWA, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para atender a la población refugiada palestina. Bueno, si esa población refugiada palestina no tuviera la protección de Naciones Unidas ni el apoyo y la ayuda de la UNRWA, esa población refugiada palestina tendría que verse forzada a integrarse en los países que están. Si se integran en Líbano, en Siria, en Jordania, o la población que vive en Cisjordania y en Gaza abandonan sus reivindicaciones, ¿no? Y su derecho al retorno, Israel se ahorra un problema. Con lo cual, el ataque sistemático contra la UNRWA y contra el sistema de Naciones Unidas también viene por ahí. Es decir, como una manera de abordar ese problema que le supone la población refugiada palestina, que por ley tiene prohibida el retorno y la entrada en el Estado de Israel. No tienen posibilidad de volver a sus lugares de origen, muchos de ellos ya incluso fueron arrasados para que no pudieran volver, pero también para que no quedara memoria de lo que había ocurrido allí. Y es lo que decía antes, que en ese proceso de despalestinización del territorio, es que lo han hecho físicamente. Es que no ha sido solamente la expulsión de la población palestina, es también la destrucción de los espacios que habitaban. O la transformación del medio. Es decir, estos colonos europeos que vienen de Europa, lo que han hecho en Palestina a lo mejor ha sido arrasar esos pueblos en el año 48 y encima, en algunos lugares, han plantado bosques a imagen y semejanza de los lugares de los que venían en Europa. O sea, han transformado incluso, como han hecho los procesos coloniales en otras partes del mundo, que han transformado el lugar al que llegaban esos colonos en algo parecido a los lugares de los que venían, ¿no? Aquí también se ha manifestado, o sea, incluso espacialmente. Bueno, y en esa negación de la identidad palestina, pues les encajaría también muy bien que esa población se quedara en el mundo árabe, ¿no? En otros países árabes y ya está. Así que sí, probablemente Israel sea el estado al que la comunidad internacional más ha señalado, ¿no? como criminal internacional o como no respetuoso, ¿no? Con la seguridad y la paz internacionales, ¿no? Y cometiendo crímenes muy, muy graves. Si tú no son me resparmi, tú eres el que tapa el meu sol, tú eres la moral dol, yo ya no soy así. Yo muy allunyada tú, si tú no son me resparmi, només em dones un camí, però no el vull seguir, jo ja no sóc així. Vols comprar el meu temps, les meves il·lusions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar l'amor i les meves passions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar el meu temps, les meves il·lusions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar l'amor i les meves passions, però jo ja no vull el teu or. Com em vas ensenyar a estimar? Jo no puc seguir estimant. Jo busco la nostra cura i el teu món a mi em fa mal. Mesurant l'amor amb l'or, has estimat el meu valor. Encegat en l'avarícia, no has pogut amar el meu cor. Jo em vull allunyar de tu, si tu no sóc mai res per mi. Tu ets el que tapa el meu sol, tu ets l'amor al dol, jo ja no sóc així. Jo em vull allunyar de tu, si tu no saps mai res per mi. Només em dones un camí, però no el vull seguir. Jo ja no sóc així. Jo ja no sóc així. Jo ja no sóc així. Jo ja no sóc així. Oh. Vaig creure en tu i en les teves falses promeses. M'has fet esclau de l'enveja. Jo la reixa i tu la clau. Vull créixer però tu sempre. Sembla que tu em vols en deute, però el meu cant no està en venta. Servir-te tu ja no em renta. I és que tu sempre. Sembla que tu em vols en deute, però el meu cant no està en venta. Servir-te tu ja no em renta. Vols comprar el meu temps, les meves il·lusions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar l'amor i les meves passions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar el meu temps, les meves il·lusions, però jo ja no vull el teu or. Vols comprar l'amor i les meves passions, però jo ja no vull el teu or. Jo em vull allunyar de tu, si tu no sóc mai res per mi. Tu ets el que tapa el meu sol, tu ets l'amor al dol, jo ja no sóc així. Jo em vull allunyar de tu, si tu no saps mai res per mi. Només em dones un camí, però no el vull seguir, jo ja no sóc així. Estàs escoltant Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Diego Checa. Jo ja no sóc així. Jo ja no sóc així. El colonialismo es racista y clasista. Acabas de decir, lo has dicho varias veces, ¿no? Lo de su legado europeo, occidental, de esos judíos, sionistas o no, pero que ahora están viviendo en un estado sionista, ¿no? Y al principio de tu explicación de toda la historia de Israel, hablabas también de aquel momento en el que llegan los judíos occidentales a ocupar aquella tierra en la que había árabes judíos que también se oponen a esas prácticas, ¿no? Luego has citado Ilan Pape, y aquí es donde engancho todo. Ilan Pape hablaba mucho, uno de sus temas favoritos era el tema de la identidad, ¿no? Y creo que hay una cosa que por lo general se ha preocupado mucho Israel y en general el relato oficial, ¿no? del conflicto, de que en el conocimiento general no exista, que hay diferentes razas dentro del propio judaísmo, como los mizrajíes, los askenazis, los sefarditas, y cómo de alguna manera, volviendo a la propuesta original, ¿no? De entender el conflicto como una cosa colonial y también de norte-sur, de cómo al final el sionismo ha estado siempre impulsado desde una parte puramente occidental, caucásica, del judaísmo, que sistemáticamente además ha negado la propia raíz oriental o norteafricana, si hablamos de los sefarditas, del mismo judaísmo, ¿no? Y cómo el israelismo ha negado incluso las raíces propias del judaísmo, y cómo en esta negación del árabe palestino también hay implícita una negación del árabe judío y por tanto una caucasianización del judaísmo. A ver, yo creo que en la sociedad israelí no es tanto una negación de... Es decir, la colonización israelí ha ido trayendo colonos de distintos lugares del mundo. Empezamos por Europa, Rusia, Estados Unidos, y luego han ido llegando también sefardíes, algunas comunidades también de otras partes del mundo, pues de África y demás, y se han ido incluyendo en el Estado de Israel. Yo creo que no hay tanto una negación de eso como una jerarquización. Es decir, lo que hay en la sociedad israelí es una jerarquización de la sociedad en función de tu lugar de procedencia. Entonces, aquellos que llegaron primero a Israel han gozado siempre de un mayor poder en esa sociedad y han ocupado las clases más altas de esa sociedad. Conforme han ido llegando otros grupos, han ido ocupando lugares un poquito más inferiores. Entonces, es verdad que es interesante ver cómo dentro de esa sociedad israelí, la población judía se estratifica también siguiendo lógicas coloniales, incluso raciales. Es decir, la raza atraviesa la sociedad israelí, o bueno, la raza, sí, esos lugares de procedencia, y cómo, pues si eres una persona que eres descendiente o provienes de familias judías, pero africanas, estás en la escala más baja de la sociedad. Si eres una familia, eres o perteneces a una familia judía que ha venido en algún momento, o tienes raíces askenasíes, europeas y demás, estás en un punto más elevado de esa jerarquía. Eso también origina muchos conflictos en la sociedad israelí, porque, bueno, pues también es un poco injusto, ¿no? Para la población no son todos considerados iguales, no tienen acceso al mismo poder o a los mismos, a las mismas cuestiones. Y luego, claro, para alimentar demográficamente al Estado de Israel, ese proyecto colonial ha intentado atraer a la población judía al Estado. ¿Cómo? Originariamente era muy fácil atraer a población pobre porque se compraba tierras en Palestina, se les pagaba el viaje de donde fuera, se les daba tierras en Palestina y entonces le proporcionaban un medio de subsistencia. Gente que no tenían tierras en Europa, en Rusia, que estaban sometidos a persecuciones y que vivían muy mal, se les permitía vivir mejor ahí. Esto se sigue haciendo hoy. Los colonos que llegan a Cisjordania tienen ventajas fiscales para establecer los negocios allí, lo cual te permite tener una ventaja competitiva para tus negocios. Entonces es un incentivo económico para estar allí, o te dan cierto tipo de ayudas por quedarte en ese espacio, ¿no? Entonces, no es necesariamente una cuestión ideológica de es que tenemos que colonizar esto, el sionismo... No, es que también es una cuestión práctica para mucha gente el irse a vivir allí. Esto ha pasado siempre así, por eso hablaba también de que en esas dinámicas de israelización del territorio, de judaización, se ha tratado de garantizar el éxito de esta población alóctona que venía a Palestina. Al mismo tiempo, se le niega o se intenta dificultar la vida de las personas palestinas en ese territorio para que se vaya. Cisjordania, mientras que a estas personas colonas que se establecen allí tienen una serie de ventajas, a la población palestina, por ejemplo, no se le permite construir infraestructuras, viviendas o reparar las existentes. Es decir, en Cisjordania y en los territorios ocupados hay una administración militar. Si tú quieres hacer una reparación en tu casa o en la cañería del agua que te lleva desde el pozo a la comunidad, tú necesitas pedir un permiso para repararlo. Las organizaciones de derechos humanos israelíes dicen que en el 95% de los casos, sistemáticamente, las autoridades militares israelíes rechazan esos permisos. La población palestina, si se quiere quedar en el territorio cuando la tubería del agua les falla, pues lo que hacen es repararla, aunque sea de manera ilegal. Pero ya ha sido reparada ilegalmente. Eso da la excusa a Israel, cuando quiera, de llegar allí y demoler eso diciendo que ha sido construido de manera ilegal. Son mecanismos indirectos para favorecer el desplazamiento de la población. Las familias crecen. Si tú no le das permiso a esa gente para construirse una casa en el pueblo donde ha vivido su familia toda la vida, se tienen que ir de allí a vivir a otro sitio donde puedan construirla, o lo hacen de manera ilegal. Si lo hacen de manera ilegal, vendrán los bulldozers en algún momento y lo echarán abajo, porque según la legislación israelí eso está prohibido, ha incumplido la norma. Entonces es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que la ley y la justicia no tiene que ver con o sea, el derecho, ¿no? Y las normas y demás no tienen que ver con la justicia, sino que tienen que ver con el poder. En este caso, el poder colonial lo demuestra muy claramente, ¿no? Cuando los palestinos acuden a los tribunales para decir, oye, mira, me han demolido la casa en Cisjordania, los tribunales israelíes dicen, no, mira, eso está de acuerdo a la ley. La ley dice esto, tú lo has incumplido, no tenías permiso para hacerlo, ya está. Lo que no se meten a cuestionar es si el rechazo sistemático a las solicitudes de permisos para reparar infraestructuras son justas, son injustas, se deben a motivos reales o no. Es una cuestión. Entonces, es cierto que eso genera unas situaciones donde la población colona puede afianzarse, ¿no?, sobre el territorio, y la población local es desplazada o se contribuye a su desplazamiento. Entonces, claro, cuando hace unos meses, en una conferencia de Avi Slim en Madrid, nos contaba que él es un historiador israelí, muy importante también, muy crítico con la historia oficial israelí, y él nació en Bagdad. Es persona judía, su familia es judía, y él nació en Bagdad. Y nos contaba que en un determinado momento su familia se fue de Bagdad porque hubo un clima que parecía de ataques contra intereses judíos en Bagdad, en Irak, y su familia decidió abandonar aquello e irse al Estado de Israel, que lo recibió con los brazos abiertos. Él nos cuenta que luego, investigando sobre esa historia de su familia y demás, llegó a la conclusión de que detrás de ese tipo de actos de violencia contra la población judía en estos lugares, en Irak, en Siria, en otros países del norte de África, lo que estaba detrás era la política exterior israelí de generar problemas en estos lugares y alimentar la violencia contra la población judía para generar esa necesidad de la población judía de protección y que la buscaran en el Estado de Israel. Sí, ¿no? Cuestionándose las propias decisiones que habían llegado a tomar y el uso, ¿no?, de la población judía que en muchos casos hace el Estado de Israel para asegurar sus propios intereses, en este caso demográficos. Estamos hablando de los años 50, ¿no? Bueno, son las políticas. Entonces, dentro del Estado de Israel, tradicionalmente la élite que ha tenido el control es la población judía askenazí, ¿no? Luego ha habido una serie de competencias con otros grupos y demás, pero bueno, eso es un tema muy, muy interesante. Pero yo no hablaría de la negación de la identidad, sino de, no, si sabemos quién es quién, lo que pasa es que en ese quién es quién nos permite ubicarnos en la escala social, ¿no?, y en nuestra relación con el Estado. Sí, yo lo decía, igual lo he resumido mucho, pero lo decía por unas reflexiones que hace Dylan Pape, precisamente diciendo que todo el legado folclórico, no sé si la palabra es originario, pero como mínimo autóctono de la zona, sí, el judaísmo de la zona de Palestina, sí que se usa en esa revisitación folclórica de esas raíces que de alguna manera justifican el hecho de que eso es la tierra prometida, pero que a la hora de las decisiones, a la hora del poder, claro, todo el poder está mantenido por esa élite occidental askenazí, ¿no? Sí, sí. Y a eso se refería, que al final, también en esa propia lógica de la lucha de clases, en la que hay otra lucha más, que es la lucha colonial, muchas de las poblaciones judías de ascendencia mizrajíe o sefardita acaban negando sus propias similitudes con esa población árabe-palestina, siendo árabes igual, porque tienen que de alguna manera sentirse israelíes como son los israelíes askenazíes, ¿no? De ahí venía lo de la negación, que no es que sea una negación directa, pero sí que es indirecta, ¿no?, en cuanto a estas dinámicas. Sí, pero es que le pasa incluso también a una población que podemos decir que es árabe, que es la población drusa, que, bueno, está ahí, pero podemos considerar también, de cierto modo, cercana al mundo musulmán, y que en muchos casos, ¿no?, pues están, forman parte o entran a formar parte de las instituciones del Estado y además de las instituciones represoras contra la población palestina, como la policía o el ejército, entonces participan del servicio militar y otras cuestiones, ¿no? Y claro, ahí tienen que negar esa parte árabe que también tienen de similitudes, ¿no?, y de lazos con la población palestina local. Pero es muy interesante porque en Cisjordania queda una comunidad un poco rara cerca de Nablus, que es la comunidad de samaritanos, se llama. Es una comunidad que practica una versión del judaísmo muy minoritaria y que vive muy cerquita de una de las mayores poblaciones musulmanas en Cisjordania, que es Nablus, además una ciudad muy conservadora. Claro, lo primero que te llama la atención en ese contexto es que cuando tú vas en Cisjordania de una ciudad palestina a una comunidad, digamos, judía, esas comunidades judías en Cisjordania están en los asentamientos, en las colonias. Esas colonias están rodeadas de verjas, con medidas de seguridad, con un control para que allí la gente no entre. Los samaritanos no. ¿Por qué? Porque esa población no es colona. Es una población de las personas judías, con unos lazos con la población árabe muy evidentes, y donde han podido vivir ahí sin demasiados problemas con las comunidades palestinas y con una ciudad palestina, ya digo, bastante conservadora. En algunos momentos, sobre todo porque en algunos casos la gente también más joven no termina de identificar o de reconocer bien las diferencias, ¿no?, entre la población judía, autóctona y la colona, en algún momento han tenido algún problema, ¿no? Pero en los últimos años no hay ningún tipo de control en la entrada, en la población de la ciudad de Nablus, como en Nablus no se puede vender alcohol, pero en el supermercado de la comunidad judía sí, suben, compran su alcohol allí, se lo beben allí y luego se bajan otra vez a la ciudad sin ningún tipo de problema. Eso nos muestra que las relaciones entre esas comunidades musulmanas y judías que se consideran autóctonas o cristianas, pues no han habido problemas, ¿no? Entonces, es también un ejemplo que utilizo para explicar que esto de la cuestión palestina y del conflicto palestino-israel no es un conflicto religioso, para nada. Otra cosa es que se le intenta vestir de tintes religiosos para tratar de justificar cosas o de simplificarlo o para atraerlo a nuestras narrativas, ¿no? Pero no es un conflicto religioso. Como casi nunca lo es, aunque lo digan que es. Tantos conflictos que se han tachado religiosos. Sin ir más lejos, estamos viendo en los últimos años, ¿no?, la rivalidad entre Arabia Saudí e Irán, dos países musulmanes, que además están compitiendo en distintos escenarios regionales, en Yemen, en Siria y tal. Y te lo intentan explicar en muchos lugares, ¿no?, por una diferencia religiosa. Ahí son musulmanes, pero unos son suníes y los otros son chiíes. Vale, pero el motivo principal del conflicto no es sus distintas orientaciones religiosas. El principal problema que tienen es una cuestión política. ¿Por qué? Porque los dos quieren ser el país hegemónico en la región de Oriente Medio y además presentan sistemas políticos y sostenidos sobre referencias ideológicas completamente diferentes. Lo he dicho antes, Arabia Saudí es una monarquía absoluta. Irán, más o menos, tiene un sistema representativo, teocrático, lo que tú quieras. Igual de teocrático a lo mejor que Arabia Saudí, pero es un modelo político muy diferente. Es una república, no es una monarquía. Y eso, pues, entra en conflicto, ¿no? Porque, bueno, les pone en contextos complicados, ¿no?, a uno y a otro cuando tienen que intervenir en algunos de los conflictos de la región. Pero no es una cuestión, lo que quería decir es que no es una cuestión religiosa, ¿no?, por mucho que nos lo intenten explicar en ese modo, ¿no? Tú mismo decías, ¿no?, al principio que en esa región convivían cristianos, musulmanes, judíos, y no solo en esa región. Es que en muchas regiones, ¿no?, del planeta, sobre todo en África, Oriente Medio, así incluso convivían sin ningún problema, ¿no? E incluso si ha habido problemas, ha sido a posterioridad de la creación del Estado de Israel, que con su discurso de que todos los judíos son israelíes, ha generado esas tensiones en muchas localidades donde históricamente pues habían convivido, ¿no? Sí, pero en general en la región lo que más daño ha hecho ha sido a la diversidad, porque además de esas religiones mayoritarias había una población, sobre todo en todo el mundo árabe, muy diversa, de muchas denominaciones, tanto cristianas como también diferentes ramas, ¿no?, del Islam y otras formas de practicar la religión. Y había diferentes grupos que se consideraban, pues, bueno, con sus particularidades étnicas, religiosas, lingüísticas. en toda la región. Y lo que más daño ha hecho a eso ha sido la creación de los estados modernos, de los estados-nación modernos. O sea, la extensión del nacionalismo desde Europa hacia el resto del mundo ha generado una cantidad de problemas a la hora de intentar crear en lugares donde lo que prima es la diversidad y tratar de imponer una situación donde toda la comunidad política corresponda y sea heterogénea, ¿no? Y corresponda a una determinada nación con las mismas características lingüísticas, religiosas o lo que sea. Eso es lo que ha generado muchísimos problemas en el mundo árabe o en África, ¿no? Nos podemos ir también. Sí, sí, por eso decía al principio, ¿no? Que quizás sea la colonia del Estado de Israel probablemente uno de los ejemplos paradigmáticos, ¿no? Esas relaciones norte-sur. Sí, sí, sí, sí, todo. Hay una intersección, ¿no? de muchísimas cuestiones, pero de cuestiones que tienen que ver también, por ejemplo, con, claro, con cómo, tenemos cuestiones religiosas, tenemos cuestiones de raza, tenemos cuestiones, pues, en general, ¿no? Civilizatorias, de identidad, etcétera. Pero tenemos también cuestiones de cómo estos poderes coloniales y este norte global también utiliza esos espacios en los márgenes, pues para explotarlos, para controlar sus recursos, ¿no? En el caso de Palestina, pues lo vemos en el espacio, en la tierra, lo podemos ver también en el uso del agua, en otros ejemplos, ¿no? Sí, ahora parece que hay también recursos naturales por ahí en el Mediterráneo Oriental y demás, pero sobre lo que existe ahora mismo y tenemos fuentes comprobadas es la tierra, esa usurpación de la tierra y esa desposesión de la población local. Pero también el uso de este espacio colonizado para ubicar los desechos también. Es decir, algunos de los conflictos socioambientales más importantes que ocurren en la región tienen que ver con que Cisjordania es el lugar de vertedero de los residuos de las industrias israelíes, en algunos casos, ¿no? Entonces, eso origina también conflictividad socioambiental en estos lugares. Y está relacionado, pues, con que, claro, el poder israelí colonial controla el territorio y impone su voluntad y decide que esos desechos no van a estar ubicados dentro del espacio donde vive su población y el Estado de Israel, y lo ubican en los márgenes de ese territorio. Eso lo hemos visto y tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no? También de que en esos espacios colonizados nuestra población no se comporta igual, me refiero a nuestra población, la población israelí, tiene el derecho a no tener que comportarse de la misma manera que en el Estado israelí. Por ejemplo, la actuación de los colonos en Cisjordania recibe la protección de las fuerzas de seguridad israelíes. Entonces, si los colonos israelíes en Cisjordania queman 20 coches palestinos o les queman 50 olivos y la población palestina va allí a quejarse, lo que hace el ejército israelí es proteger a los perpetradores de los crímenes, ¿no? Entonces, bueno, es una... yo siempre lo decía, ¿no? Que Cisjordania se parece un poquito al Far West, ¿no? Esa imagen que tenemos de la frontera, de un territorio de frontera, donde, bueno, se permiten muchas cosas a los colonos que en una sociedad normal, democrática y tal, no se les permitiría tampoco. Entonces, bueno, ahí es verdad que actúan muchas, muchas cuestiones, ¿no? Y que lo vemos en otros escenarios también de donde la colonización o la colonialidad se manifiesta. A lo mejor no de manera directa con colonos o con, digamos, procesos de asentamiento de población y demás. Ahora a lo mejor hay unas relaciones neocoloniales y hay otras formas de colonialidad diferentes, pero bueno, es que en Palestina está ocurriendo todavía con la presencia de asentamientos de personas foráneas en esos territorios, lo que le añade más carga. Ocurre también en Marruecos y el Sáhara Occidental, ¿no? O sea, las dinámicas que vemos en Cisjordania o en Gaza, muchas de ellas se manifiestan también en esos espacios, ¿no? En Sáhara Occidental, por la presencia también del colonialismo, de asentamientos en estos lugares. En otros lugares, a lo mejor como en América Latina o en algunos otros lugares de África, el colonialismo ha mutado y ahora ya no se manifiesta a través de la agencia de esos colonos en el territorio, pero esas relaciones de desigualdad y esas relaciones de apropiación y de desposesión se siguen manifestando, ¿no? de otra manera. No sé qué ha pasado, no sé. Cara al món, gira-me ràpid, l'anar accelerà. No sé, les hores del dia han marxat, però no sé on anar. No sé, les llargues nits de lluna plena al teu costat. No sé, tants segles de viure la calma i no sé què ha passat. No sé, que la pressa és el nou patrimoni de la humanitat. No sé, la calma és la lluita més gran que mai s'ha oblidat. No sé, ja no entenc el nou concepte de la llibertat. No sé, no sé. Milers d'anys creen les nostres eines, milers d'anys organitzen les feines, milers d'anys de vida en família, milers d'anys desmuntant els seus regnes, milers d'anys creant els nostres temples, rituals, cerimònies i esglésies, milers d'anys de la mística incerta, milers d'anys de voler creure en creure. Però en un món ple d'estímuls, viure amb la calma és tot el que puc. Lluny del seu origen, el vent de mà és tapat per la por. En un món ple d'estímuls, viure amb la calma és tot el que puc. En un món deslligat del que l'ha creat, no sé què ha passat, no sé. Que ara el món gira més ràpid, l'han accelerat. No sé, les hores del dia han marxat, però no sé on anar. No sé, les llargues nits de lluna plena al teu costat. No sé, tants segles de viure la calma i no sé què ha passat. No sé, que la pressa és el nou patrimoni de la humanitat. No sé, la calma és la lluita més gran que mai s'ha oblidat. No sé, ja no entenc el nou concepte de la llibertat. No sé, no sé. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Diego Checa. El orientalismo es la visión colonial occidental. Para cerrar el tema de la identidad, ¿no? Y para hablar también de esa voluntad hegemónica del relato, ¿no? que tiene el colonialismo, insisto, ¿no? De una parte del judaísmo, de cultura más occidental, que acaba haciendo el colonialismo sionista en lo que ahora se autodenomina el Estado de Israel. La apropiación también incluso de la palabra semítica, ¿no? Que además usan para luego acusar a la gente que está en contra de las atrocidades o de las ilegalidades, por decirlo en términos jurídicos, que hace el Estado de Israel, ¿no? Cuando, precisamente, semita no solo es la cultura hebrea, también es la aramea, es la árabe, ¿no? Sí, es muy... Bueno, es en esa lógica, ¿no? De intentar construir un relato que refuerce... bueno, pues la verdad oficial, la verdad hegemónica del proyecto sionista, del proyecto colonial sionista en la región. Es apropiarse de ese tipo de referencias que son compartidas por muchos otros grupos que han habitado esa zona y que podemos considerar como pueblos semitas. El mundo árabe, ¿no? La población árabe es evidentemente una población semita, no es cuestionable. Y sin embargo, si hay una apropiación del uso del antisemitismo, ¿no? Y de la negación de que cualquier crítica al Estado de Israel es un ataque contra el pueblo judío, porque el pueblo judío es semita y le están atacando por eso, ¿no? Entonces, tratan de hacer esa distinción. Pero yo esto siempre lo conecto también, claro, con nuestros discursos xenófobos y nuestra islamofobia. O sea, yo creo que eso encaja, y ese relato encaja, porque encaja, me refiero, en Europa, o en Norteamérica, porque somos unas sociedades profundamente xenófobas y donde el Islam se ve como una amenaza. Entonces, sobre todo a partir de los años 90, eso ha calado profundamente, ¿no? Cuando se acaba la Guerra Fría y hay que buscar un nuevo enemigo global, se elige el Islam porque representa una civilización, ¿no? Decía Huntington, ¿no? que amenazaba los valores de la civilización judeocristiana, ¿no? y aquello era un problema. Eso es una gran mentira para justificar una serie de políticas en esta parte del mundo, ¿no? Pero claro, encaja con esa xenofobia, islamofobia que se tiene en Europa. Lo hemos visto. Israel y Palestina es uno de los lugares donde esto ocurre. Y el discurso del antisemitismo encaja ahí perfectamente. Pero lo hemos visto también cuando las políticas migratorias. Si las personas que buscan refugio vienen de un país judeocristiano, no representan una amenaza para nuestra sociedad europea. Si las personas que buscan refugio vienen de países mayoritariamente musulmanes, no supone un problema. Es muy fácil, lo hemos visto en la crisis de los refugiados del año 2015 y la respuesta a la guerra de, ¿no?, a los refugiados que venían de Ucrania con la guerra de 2021, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuando Israel lanza los mensajes, tiene muy claro que para garantizarse el éxito, lo que trata es de que encajen en la mentalidad de las sociedades que lo tienen que interpretar. Entonces, yo creo que la labor que tiene o el trabajo que hace Israel de propaganda y de lanzar los mensajes adecuados para defender su posición oficial y su verdad oficial respecto a todo lo que ocurre en la región es muy hábil y sabe tocar las fibras de la sociedad europea o estadounidense para que interpreten los mensajes de la manera en la que resulta más beneficioso para el Estado de Israel, ¿no? El caso de encajar la criminalización de Hamas como un grupo terrorista, pues está en ese sentido, ¿no? Es decir, Hamas es un movimiento de resistencia, sí, pero es un movimiento islamista. Ya eso es un problema, pero si encima aprovecha el contexto de la guerra contra el terror y demás, pues perfecto. Y tiene consecuencias de larga duración. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque la mirada occidental, incluso desde los lugares de construcción del conocimiento, universidades, centros que se supone que pueden asesorar a nuestros decisores políticos, que construyen conocimiento para darlo a conocer también, no solamente a los decisores políticos, sino también a la sociedad en general, parten de unas premisas parten de unos análisis muy orientalistas. Es decir, el conocimiento se construye desde ahí y reproduce muchos de los estereotipos que tenemos hacia el otro. ¿Por qué? Fundamentalmente, pues porque está al servicio del poder y de nuestra manera de intentar entender o de intentar explicar lo que está ocurriendo allí, pero no en función de las necesidades de la población local, digamos, sino en función de las necesidades del poder político aquí. Entonces, eso está muy claramente explicado cuando en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el colonialismo europeo, vamos, bueno, cuando Napoleón hace la campaña esta de Egipto y se va para allá, lleva un montón de científicos allí con él. ¿Para qué? Pues para recoger conocimiento y luego a partir de ahí explicar otra, pero desde la perspectiva francesa. Bueno, eso nos ocurre en un montón de lugares. Entonces, claro, afortunadamente, desde pues, probablemente los años 70, 80, cada vez más, hay, y del desarrollo de todo lo que han sido los estudios poscoloniales y todo eso, pues hay una crítica a esa manera de construir el conocimiento. Pero aún así, si vamos a los medios de comunicación, por ejemplo, y vemos cine, vamos a las industrias más potentes cinematográficas, Hollywood. ¿Cómo presenta el cine en Hollywood a la población árabe? Sigue los patrones orientalistas, completamente, hasta ahora. Eso es lo que cala en la gente. Eso es lo que al final va calando en la gente. Entonces, si tú le explicas a la gente que el Islam es un problema o que los árabes son un problema y los palestinos son árabes y musulmanes, pues la gente lo entiende muy fácilmente, que son el problema. El problema no es Israel, que Israel es un estado democrático en Oriente Medio, en un mundo muy complejo, muy conflictivo, muy bárbaro, muy violento. Hay una democracia ahí que funciona estupendamente. Además, son personas, la mayoría de ellas blancas, el tema de la raza también atraviesa esto, europeas, nos entendemos con ellos, siguen modelos similares a los nuestros, con lo cual es fácil entenderse con ellos. Hace unos años me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que hablando con una persona aquí en Granada, venía a preguntarnos, ¿no? Oye, ¿por qué habláis tanto esto de los árabes y de los palestinos y demás? Y esto, si yo he estado allí, digo, ¿cómo que tú has estado allí? Sí, ¿dónde? En Jerusalén. Digo, ¿ah, sí? ¿Y qué pasa? Dice, pues muy fácil, si es que aquello es muy fácil. Tú estás allí en Jerusalén y estás en la parte de Jerusalén Occidental y aquello pues es como si estuvieras en una ciudad andaluza o europea. Pues tú por la noche tienes tu luz en la calle, está todo más o menos limpio, ordenado. Te vas a la parte árabe, Jerusalén Oriental, y aquello está sucio, no hay luz por la noche, tiene una pinta peligrosa, aquello está fatal. Digo, ah. Y yo pensaba para mí, digo, claro, esta persona va allí y lo que se encuentra lo interpreta de acuerdo a cómo son sus estereotipos sobre el mundo árabe y sobre Europa. Y le cuadra perfectamente, porque Jerusalén es así. Lo que no te explica este señor, porque no lo conoce, es que eso no es una situación natural. Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, los barrios y las personas que viven allí están administrados por la municipalidad de Jerusalén. Ahí es el poder sionista el que está controlando la ciudad. ¿Qué hace la municipalidad de Jerusalén? Coge el presupuesto municipal y dice, el 90% del presupuesto nos lo gastamos en los barrios donde vive población judía, mayoritariamente Jerusalén Occidental. El 10 o el 15% del presupuesto municipal nos lo gastamos en los barrios donde vive la población palestina. ¿Vale? Vendrán a ser en torno al 30% de la población, 40% de la población de la ciudad. Resultado, en Jerusalén Occidental tienes presupuesto para que el camión de la basura que va a recoger los desechos de la ciudad todos los días los pueda recoger cada noche. En Jerusalén Oriental, tú tienes presupuesto para que ese camión lo haga una vez a la semana. Por lo tanto, la basura se acumula en la calle. Jerusalén Occidental, tienes más horas de luz, pues, toda la noche tienes luz en las calles, porque hay presupuesto para pagarlo. En Jerusalén Oriental no lo hay. Entonces, claro, una visita a Israel-Palestina nos muestra probablemente que nuestros estereotipos sobre el mundo árabe se confirman. Lo que no te explican es que esa situación que vemos allí y que es real está causada por una discriminación y por una serie de políticas coloniales que subordinan a la población palestina, incluso en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero es muy interesante ver eso porque, claro, alguien que no tiene idea de lo que está ocurriendo allí, más allá de las cuestiones generales que aparezcan en los medios de comunicación, se le confirman sus estereotipos, ¿no? Viniendo desde Europa. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo por tratar, ¿no? De reducir los estereotipos que tenemos hacia otras sociedades. Esto nos ocurre no solamente frente al mundo árabe o el mundo árabe islámico, sino también frente a otros lugares, ¿no? Así que el problema aquí es que, por ejemplo, Israel sabe utilizar muy bien ese tipo de mecanismos y cómo el orientalismo funciona en las mentes occidentales, ¿no? Y se aprovecha de ello para defender sus posiciones y para que su discurso sea hegemónico. Es decir, para Europa o para Norteamérica, Israel es un estado occidental. Los colonos vienen de Europa o de Norteamérica, los que estaban en el poder y los originarios. Sigue las políticas económicas que se ponen en marcha en el mundo occidental. Nos entendemos con ellos y es que son blancos, son de las religiones de nuestro entorno. que conocemos muy bien. Entonces, ha habido un entendimiento entre que, bueno, es uno de los nuestros. ¿Es un estado colonial? Sí, pero no ha habido demasiado problema, igual que era posible entenderse con la Sudáfrica antes de las sanciones, ¿no? Entonces, no es un problema que sea un estado colonial, en tanto en cuanto se parece más a nosotros que el resto de países de su entorno o las poblaciones a las que están dominando, ¿no? En ese sentido, a pesar, y esto en el contexto de la Unión Europea se ve muy claro, a pesar, por ejemplo, de que Turquía tiene relaciones más, o tuvo relaciones más profundas, o empezó a intentar acceder a la Unión Europea y presentarse como un candidato para entrar en la Unión Europea, lo solicitó, tiene continuidad territorial con Europa, pues a Turquía se le ha negado esa identidad europea, se le intenta negar y se intenta obstaculizar, sea más o haya tenido momentos en los que los niveles de democracia liberal eran más altos, otros en los que había menos, se le ha negado sistemáticamente el acceso a la Unión Europea, mientras que Israel, que es un territorio que está un poquito más lejano y que ha cometido, ¿no?, pues este tipo de tropelías, ¿no?, contra la población palestina, pues se siente mucho más cercano a nosotros, porque es un producto europeo y colonial. Entonces, eso es un poco, vamos, es bastante triste, ¿no?, en cuanto a que recibe un apoyo, pero yo no creo que tenga que ver por cuestiones religiosas, tiene que ver más por cuestiones, puede ser identitarias, nos vemos reconocidos más en ese estado que en otros, ¿no?, y tiene que ver con esa construcción de tanto de la identidad israelí como de nuestra identidad, de nuestros miedos y de nuestros prejuicios y nuestros racismos, ¿no? Al final son personas blancas. Es lo mismo que en el caso de Ucrania. Son personas blancas. Se les puede apoyar. Los otros, pues no lo son. Esas líneas, la verdad es que han separado y siguen separando a los europeos del resto de sociedades muchísimo, ¿no? Vigila mal rumors, un virus que traspassa les veritats dels que no saben. Vigila mal rumors, no es veuen, no t'enteres, però és molt fàcil infectar-te. Parlen de tot el que no es veu, parlen i parlen de tu i tu no t'ho creus. Volen algú per posar la creu, ho veuen tot i són ateus. Quan la notícia s'escampa, compte que ja està parada la trampa. Estigma, rols i contagis, rumors, vagis on vagis. Volen judici, poder assenyalar algú. Volen judici, i et jutgen a tu. Volen judici, sentir ràbia cap algú. Volen judici, vigila mal rumors. Rumors, un virus que traspassa les veritats dels que no saben. Vigila mal rumors. Rumors, estan per tot arreu, és molt difícil escapar-te. Sempre ficant-se amb el més mut, s'un passa en tot rotllo fast food. La cuina molt buida però el drap brut, la llengua molt llarga, el relat curt. Sempre ficant-se amb el més mut, i a tots els rumors fan créixer el seu club, el seu murmuri, el seu escut. Però mira més enllà del seu mur, mira, el que mai no està a prop, Déu no et mira. Mira bé qui és, què vol que es mira. No creguis allò que et ve d'algú que està molt lluny del que li tira. El que mai no està a prop, Déu no et mira. Mira bé qui és, què vol que es mira. No creguis allò que et ve d'algú que està molt lluny del que li tira. Oh, la diferència, el que fa bé o el que fa mal. Prendre consciència el que és bo o el que no ens cal. La nostra fe, la nostra fi no és un final. No és un final, no és un final. No és veritat si tu no saps si és fals. Notícies falses fan créixer el capital. Un capital que avui fa créixer els de tal. Créixer els de tal. We'll be right back. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la segunda parte de la entrevista a Diego Checa. ¿Hacia una resolución del conflicto? Es verdad que la parte de la sociedad israelí que ha sido crítica con el sionismo, que ha estado dentro de los movimientos por la paz y demás, o bien de manera autónoma o bien en colaboración a veces con socios palestinos, han tratado de, bueno, pues de buscar maneras de generar más poder en el lado de la sociedad palestina para tratar de cambiar cosas o de ejercer presión dentro de su gobierno, de su estado, para cambiar cosas. Eso ha ocurrido. Uno de los mecanismos que han tenido ha sido ir a Cisjordania, a Jerusalén Oriental, lo que sea, para trabajar con población palestina. Y bueno, y apoyarles y estar en las protestas, en las manifestaciones, o simplemente estar allí. El que haya testigos de los crímenes hace que el coste aumente, porque son gente que lo están viendo, lo pueden transmitir, y si encima son personas del mismo grupo que los perpetradores, significa que si reciben daños, su sociedad va a exigirles mayor responsabilidad a esos soldados o a esos colonos que han matado ciudadanos israelíes. Eso funciona en muchos lugares del mundo, ese tipo de prácticas, ¿no? Cuando alguien del grupo opresor se pone del lado de los oprimidos para apoyarles, porque saben que actúan como de protección debido a los privilegios de los que tienen, ¿no? De los que gozan. En el caso israelí, esto ha funcionado en algunos momentos. El problema es que cada vez ese tipo de personas son o pertenecen a grupos más minoritarios. Entonces, ahora mismo podríamos estar hablando de personas palestinas que sean ciudadanas del Estado de Israel y que participen en eso, personas que están en la extrema izquierda, tipo anarquistas y cosas así, en los márgenes de la sociedad y que ya son muy minoritarios, y algunos otros grupos muy, muy minoritarios. Son no representativos. Entonces, la capacidad de influencia que esa gente tiene en la sociedad israelí hoy día es muy pequeña. Es muy pequeña, es triste, pero se ha reducido mucho. Sí que es cierto que, bueno, se han implicado, ¿no?, muchas veces y además en un rol, en muchos casos, también subordinado a los intereses de las organizaciones palestinas, se han implicado en sus luchas, ¿no?, en Cisjordania, luchando, por ejemplo, en manifestaciones contra la construcción del muro alrededor de Cisjordania y contra los asentamientos de colonos y demás. Pero hoy día, bueno, creo que tienen un papel muy relevante, pero desafortunadamente son grupos muy, muy minoritarios. Entonces, la capacidad de influencia sobre su gobierno, sobre su sociedad, es muy pequeña. En cambio, la población colona hoy día, si yo no recuerdo mal, está en torno al 12 o al 15% de la población total israelí. Población colona en Cisjordania, muy movilizada políticamente en la dirección de apoyo al proyecto colonia sionista en Cisjordania. Esa gente está en el gobierno hoy. Esos tienen peso político. Los otros, muy poquito. Entonces, por eso es por lo que hablamos también de que la sociedad israelí está muy, muy escorada, ¿no?, hacia el sionismo y hacia unos gobiernos muy, muy, muy conservadores y radicales y nacionalistas, ¿no?, como nunca antes había probablemente estado. Hay quien dice que esto también va a generar una serie de contradicciones dentro del Estado de Israel, porque es una sociedad que a medio o largo plazo no es sostenible. O sea, la convivencia, las desigualdades, el sistema discriminatorio, ¿no?, contra la población palestina, pero incluso, ¿no?, esas relaciones entre los distintos grupos dentro de la sociedad israelí son muy complicados de mantener, porque tenemos una sociedad y unos grupos muy profundamente laicos y otros profundamente religiosos. Eso es un problema. ¿Cómo articulas eso? Porque tienes una población que te está diciendo que es que en ciertos días de la semana no se puede hacer nada y todo tiene que estar parado. Y tienes a otro grupo que dice que no queremos crear un Estado teocrático. En Israel no es eso. Se nació como una democracia y como un Estado donde se respetaran los derechos y además se separara o se ejerciera se le pusiera coto un poco, ¿no? O no sé, crear un estado teocrático, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el enemigo común, que sería en este caso el nacionalismo palestino y demás, o Hamás, si queremos personificarlo en un grupo político, ¿no? Supone una fuerza que contribuye a la unidad de una sociedad, la israelí, que tiene profundas contradicciones y está muy dividida también. Por lo tanto, el tener ese enemigo común y el tener una guerra ahora en Gaza, al gobierno de Netanyahu le permite unir a su sociedad detrás de ese objetivo y le permite mantener eso. Lo que no sabemos es hasta cuánto, ¿no? Hasta cuándo puede mantenerse ese estado, ¿no? Porque es contradictorio hablar de un estado que es democrático cuando tienes un régimen de apartheid contra la población. Y esto siempre es muy curioso, ¿no? Porque una persona palestina en Israel, ciudadano del Estado de Israel, si se quiere ir a vivir a un pueblo que no es mayoritariamente palestino, tienes que pedir un permiso al ayuntamiento, al municipio, para irte allá a vivir, comprar una casa, alquilar o algo. La mayoría de los municipios israelíes no autorizan la presencia de población palestina que se quiere ir a vivir en esos lugares. Una forma de discriminación, ¿no? Una persona judía puede llegar allí y tiene su permiso para quedarse a vivir, una persona palestina no lo recibe de manera sistemática. ¿Qué obliga eso a la población palestina? A quedarse en los lugares que habitan. Pueblos que no se les ha permitido crecer, los planes urbanísticos no les han permitido crecer más y por lo tanto están llegando a una situación, pues, de hacinamiento, una situación donde, claro, hay más población ejerciendo una presión sobre unos recursos de habitación limitados. Eso también deteriora las condiciones de vida porque aumenta los costes de la población que se queda allí. Hay discriminación en cuanto a la cantidad de recursos que el Estado invierte en esos municipios con respecto a otros que no son palestinos. Entonces, bueno, eso también genera unas contradicciones y afecta también a la población palestina que vive en el Estado de Israel, ¿no? Así que, de hecho, todas esas cuestiones, incluso antes ya de la guerra de los acontecimientos de Gaza, ¿no? Los estudios parecían que estaban, los últimos estudios parecían indicar que Israel estaba empezando a perder población. Es decir, gente que había venido a vivir a Israel y que estaban ahí, se han desencantado y estaban decidiendo irse. O gente que no es capaz de soportar vivir en ese espacio, ¿no? Antes mencionábamos a Ilan Pape, ¿no? Ilan Pape, debido a su posición crítica con el sionismo, hizo que estaba en un ambiente académico, ha sufrido bullying en la institución donde trabajaba y decidió irse de allí e irse a otro país europeo donde le pudieran dejar trabajar con libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la propia sociedad israelí está expulsando a las personas disidentes y críticas o está generando un ambiente que no les permite sentirse cómodos. Bueno, eso está contribuyendo también a que Israel pierda o haya podido perder algo de población, ¿no? De todas formas, sea más o sea menos, es un síntoma de que, bueno, es un estado que empieza a no funcionar bien, ¿no? Que tiene problemas graves. Llegados a este punto, ¿no? ¿Cuál es la que parece ser la solución justa, teniendo en cuenta todas las agresiones históricas y toda la inmoralidad? Y por otra parte te diría, más allá de lo que tú creas lo justo, ¿qué es lo que crees que va a acabar pasando y cómo va a acabar todo esto? La solución justa sería que se le permitiera a la población palestina, tanto la que habita ahora mismo la Palestina histórica como a la población refugiada, pues a expresar sus deseos y a materializar el proyecto político que decidan, sea el que elijan. Eso implica, pues, evidentemente, el fin del apartheid, el fin de la colonización de Palestina y el establecimiento de un sistema que permitiera, pues, a la población palestina elegir los caminos que decidieran, ¿no? Eso sería algo justo y probablemente también tendríamos que añadirle reparaciones, ¿no? Por todo el daño que han ido sufriendo y demás, sería lo justo y lo necesario. ¿Que incluye territorio? Claro, incluye territorio también, incluye el que se les permita a esas personas refugiadas volver allí. Pero me temo que dada la relación de poder que existe, eso no es viable. ¿Qué opciones hay si eso no es viable? Pues las opciones es que consigamos mover al Estado de Israel de esas políticas, ¿no?, coloniales, y de ese régimen de discriminación contra la población palestina. Que eso acabe. ¿Eso cómo lo conseguimos? Si la sociedad israelí no está por la labor de hacerlo, no puede hacerlo. Presión internacional. Y si nuestros gobiernos no están dispuestos a hacerlo por distintas razones, pues sociedad civil internacional. Eso pasa por ahí, porque estamos viendo que Israel es capaz de no respetar la legalidad internacional y nuestros estados europeos y de otras partes del mundo, podemos elegir los que queramos, no son capaces de obligar a Israel a que lo cumpla. No son capaces o no quieren. Entonces, bueno, ahí hay un papel que puede jugar la sociedad civil internacional, que es presionar a nuestros gobiernos para que hagan cumplir el derecho internacional. Cuando quieren, lo pueden hacer. Ahora mismo no se ha hecho. A veces, incluso aunque quieran, no lo consiguen. Pero es que en este caso es que ni siquiera se ha intentado. Por lo tanto, ahí hay margen de trabajo. Yo creo que la campaña de boicot, sanciones y desinversiones es una buena herramienta, ¿no? Es forzar a Israel a que, bueno, mediante ese tipo de boicot, sanciones y demás, se eleven los costes de mantener esos crímenes, que al final esta campaña de boicot lo que está pidiendo simplemente es que se respete el derecho internacional, es decir, que se ponga fin a la ocupación militar, que acabe la guerra y que se ponga fin a la ocupación militar, que se permita a la población palestina tener los mismos derechos y libertades que la población judía que vive en el territorio y que se permita el retorno de la población refugiada. Es decir, fin de la guerra, igualdad y que se reconozca el derecho de los refugiados. No es nada radical, es cumplir las normas que existen. Eso, yo creo que con presión y demás, parte de eso se puede conseguir. A lo mejor la parte más complicada es la del retorno de los refugiados, pero a lo mejor el retorno no, pero sí compensaciones, un retorno parcial. Quizás sea más complicada la parte de, bueno, y la población y la sociedad palestina, ¿qué quieren? Porque yo soy de la teoría de los que piensan que debido a los efectos de las prácticas coloniales en un periodo de tiempo tan, tan prolongado, la población palestina que vive experiencias diferentes y que los lugares donde viven y habitan durante mucho tiempo les han permitido tener posiciones de privilegio diferentes, ¿vale? No es lo mismo si eres una persona palestina que está en un campamento de refugiados en Líbano que si eres una persona palestina que está en un campo de refugiados en Jordania. Vives muchísimo mejor en Jordania que en Líbano y tienes una experiencia de vida diferente. Pero tu experiencia de vida es muy diferente también a la de una persona palestina en Haifa, en Israel. Y es muy diferente a la experiencia de una persona palestina en Ramallah, en Cisjordania, o en Rafah, en Gaza. Es decir, desde mi punto de vista, la colonización ha dividido a la sociedad palestina en distintos grupos con distintas experiencias de vida, de largo recorrido ya, y eso les ofrece o les aleja, creo yo, de un horizonte político común. Porque cuando imaginan futuros aceptables, pues yo creo que para una población hay una serie de futuros que son aceptables, mientras que para otras poblaciones no son los mismos. Y ahí yo veo un problema, ¿no? De qué manera ese movimiento nacional palestino se puede volver de nuevo a poner de acuerdo en una opción, en una solución, en un futuro en el que deseen estar, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Pero, bueno, yo creo que, desde luego, soluciones impuestas desde fuera no suelen funcionar, o por lo menos no son sostenibles a medio o largo plazo. La comunidad internacional lo ha intentado con la solución de los dos estados y a través de este proceso de Oslo, que no ha funcionado. Y bueno, lo que no han tratado ha sido de ponerle fin a la colonización israelí. Entonces, si una cosa no ha funcionado, pues a lo mejor lo que hay que intentar es poner fin a la colonización de Israel sobre Palestina, a ver si así sí que cambian las cosas, ¿no? Y se ofrecen un futuro diferente para la población que habita la región. Desde luego, yo no creo que sea posible ya, ¿cómo diría yo? O sea, la población que ha ido llegando a este territorio y que ha ido alimentando el proyecto colonial, esa población alóctona, son millones de personas. No es factible pensar que esa población va a desaparecer de allí. Yo creo que no es pensable. Entonces, hay que, en cualquier solución que se ponga en marcha para todo esto, tendrá que incorporarse a esta población también. Porque no creo que sea factible ya la desaparición de esta población de ese territorio. Sí, sí. Y curar las heridas fata jamás también, ¿no? Sí, sí, eso es importante también. Porque eso es parte de las fracturas que tiene el movimiento nacional palestino, pero que han sido alimentadas también por el Estado de Israel, ¿no? ¿Crees, después de lo que ha pasado en Ucrania, Rusia y el papel de Europa, que al final ha sido relevante, crees que es la última oportunidad que tiene Europa en este conflicto para demostrar si tiene o no un peso a nivel internacional de relato? ¿Crees que aquí puede acabarse esa historia del siglo XX que alimentó Europa como ese proyecto, ¿no?, occidental, de construir relato, de ser un agente, hasta cierto punto, de fomentar la paz, las relaciones y de quedar bien dentro de ese norte global? ¿Crees que es la última oportunidad esta? Yo creo que ya se le ha acabado. Yo creo que han tenido la oportunidad de hacerlo y la han dejado pasar. Entonces, yo no creo que la Unión Europea pueda presentarse como un modelo diferente al que plantea Estados Unidos en las relaciones globales, ¿no? Porque en el caso de Ucrania, por ejemplo, no ha sido capaz de hacerlo. Aquí tampoco lo está haciendo. Por lo tanto, bueno, son pruebas más de lo que ya viene mostrando en la última década, ¿no? Así que no lo creo. Y además, si miramos más allá de su intervención en conflictos, ¿no?, armados y en situaciones de ese tipo, si vamos a otras cuestiones, que pueden ser cuestiones de política ambiental, de política económica, de tal, es que ya no hay distinción entre las políticas que se plantean en unos lugares y las que se plantean en Europa, ¿no? Entonces, el norte global, y Europa está haciendo parte de todo esto, Europa ya no plantea alternativas diferentes, ¿no? La última broma ha sido lo de considerar energía nuclear, energía verde. O sea, bueno, pues ya está. Entonces, a nivel de esas políticas, ¿no?, que también, por ejemplo, a nivel medioambiental, siempre la Unión Europea había aparecido una entidad que planteaba otras alternativas o que apostaba por otros horizontes diferentes de los que planteaban en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es que cada vez hay menos diferencias en eso. Y, por supuesto, en política exterior, en estos escenarios, tampoco ha mostrado nada diferente. Así que, poco desgraciadamente, para los que hemos creído que la Unión Europea podía ser otro modelo de relaciones y donde además los europeos nos sintiéramos más cómodos y contentos y orgullosos de esta entidad que se podía crear, pues desgraciadamente creo que nos ha defraudado a muchos y nos está defraudando. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Hemos escuchado canciones de Adala, parte del colectivo Amigo Anartist, y también de Desollinador. Sobrevivir al Descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.